Pero que lo que vamos a hacer. Se burla cuatro paredes, rutina, puertas cerradas y un carnaval de barrotes faltando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba y a mis amigos del barrio que en mis canciones bailaban. Quiero cantar de nuevo, caminar y mis amigos buenos visitar pidiendo la oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda celebrar. Y pienso y me arrepiento por darle a mi familia este sufrimiento que no daría por volver a empezar, borrar mis errores, mis hijos besar, dormir en mi cama, mi clavo gastar, subirme a tarima y al pueblo cantar. Con toda mi gente quiero celebrar, beber toda la noche a mi madre abrazar. ¡Se tiró! Quiero cantar de nuevo, caminar y mis amigos buenos visitar, pidiendo la oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda celebrar. Solo quiero otra oportunidad para con mi pueblo poder celebrar. Quiero cantar de nuevo y caminar y celebrar mi libertad. Qué linda es la libertad y con mi gente celebrar. Quiero cantar de nuevo y caminar y a mis amigos buenos visitar. Me veo en la playa, dos botas en la mano, estoy con mi gente y ya estamos gozando. Quiero cantar de nuevo y caminar y celebrar mi libertad. Ahora que soy libre otra vez, dime Poli, pero que creo que vamos a hacer mucho más bollillo. Este bonche es pa' amanecer. Quiero cantar de nuevo y caminar y celebrar mi libertad. Oye, Pony, no vuelva pa' allá, pa' que no la vuelva a marcar. Quiero cantar de nuevo y caminar y a mis amigos buenos visitar. Mañana yo salgo, cumplí mi condena, voy a celebrar sin llanto y sin pena. Quiero cantar.